Flor de baño de literatura. Bueno, qué bien que está el camarada. Hablamos con Jorge Goyeneche. Buenas tardes, ¿cómo anda, querido amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les adelanto que mi voto no es afirmativo. No es afirmativo. Para esto te trajimos, Jorge. Y bueno, sí, qué sé yo. Mi voto no puede definir esta cuestión fundamental. Muy bien, muy bien. Le pesa la situación. Rescatate, Goyeneche. Sí, la verdad que sí. Rescatate. Que sí. ¿Cómo? Rescatate, Goyeneche. Sí, rescatate, barrilete. Hola, querido. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Acá andamos. Ajá. Con esta pesada herencia de planeta. Ah, la pucha. ¿Qué te... Ahí andamos soportando el planeta, ¿no? Como, como el mítico personaje griego. Atlas, sí, ¿no? Era el que tenía el planeta en los hombros. Exacto. Ajá. Mira, ya que fue engañado porque le dijeron, ¿me lo tenés un cachito? Y en serio que es así, Ah, mira. Mito. Y el tipo, eso que se prestan para todo, ¿no? Un buen tipo. Dale, sí. Voy a hacer un mandado y vengo y ahí está todavía. Y ahí está, todavía ahí no volvió de comprar puchos. ¿Quién era el que lo garcó? ¿Te acordás? Sí, creo que Zeus. Zeus, ¿qué tipo? ¿Qué tipo? No me acuerdo. Ayer lo enganchamos a Zeus también, ¿no? Dándole tipo bravo. A una ninfa, sí. Sí. Ah, sí. Teneme lo que me ha tocado. Se disfrazaba de toro, se disfrazaba de cualquier cosa, sí. Sí, le gustaba la joda más que vivir, así que te digo, ¿eh? Seguro. Pero qué bueno, ya que tocas el tema, Jorge, que hoy estuvimos hablando también al respecto, ¿qué opinión te merece esta situación de lo que hablábamos de la editorial? Ya no tengo más ganas de decir la editorial, después de lo que hablamos con Grupo Planeta. Del Grupo Planeta. Oligo, ¿cómo lo definió polio. Eric? Oligopolio. Oligopolio, exactamente. ¿Qué opinión te merece a vos como parte, ¿no? Del engranaje. Del engranaje, exactamente, del engranaje de la literatura. Coincido con Eric en lo que dijo. Él habló de la idea de concentración. No sé si se acuerda, pero creo que el año pasado, en una de las primeras charlas que tuvimos, hablé del tema, ¿no? Cómo precisamente nombré al Grupo Planeta, cómo después de lo que fue acá el Menemato, que nos dejó sin un montón de cosas, también nos dejó o terminó de dejarnos sin editoriales, editoriales ya tradicionales, pequeñas, medianas, pero que a las que hicieron pelota porque era precisamente un pulpo. Y después fue concentrando cada vez más poder hasta tener algo que es fundamental, que es algo así como tener los camiones para llevar la soja, que son las distribuidoras. Bien. Vos tenés la producción, pero no podés distribuir. O sea, pregúntenle a Eric con barba de abejas, o sea, cómo es la distribución. No puede así nomás llevar sus libros, que son una hermosura por otra parte, como objeto, no solo el contenido, los libros de su editorial, no los puede llevar, qué sé yo, mañana a la vez ponerlos en Bolivia, en Uruguay y en España. Bien. Claro. Planeta, sí. Claro, entonces hay una especie de competencia desleal que... contra los, no hay lucha posible. Si uno sí se quiere subir a ese ring, creo que no hay que subirse a ese ring. Ajá, claro, y, sí. Y hay que dar la pelea por otro lado, que es precisamente lo que hacen las pequeñas y medianas editoriales, que es otra clase de, utilizar otra clase de canales. Sí, me parece, Jorgito, que estamos en una realidad en la cual está la pequeña editorial haciendo estas ediciones con más cuidado y más cariño, y Planeta y Penguin Random House Mondadori, y nada más. En el medio, digamos, la editorial mediana ya como que no existe. No, eso desapareció. Una cosa como era ponerle cuando nosotros éramos jóvenes, Jorge, las ediciones de La Flor o algo así. Claro, ese tipo de yo no había nacido. Claro, sí, vos eras muy joven, vos estarías en el jardín. Yo ya me había muerto y me faltaba resucitar. Y reencarnaste, está bien. Reencarné en esto, mirá vos qué mala suerte. Qué algún bárbaro, pecado grave habré pagado. Qué bárbaro, qué bueno. Pero karma. Sí, es cierto, ediciones de La Flor, sí, que publicaba que publicaba a autores desconocidos, o sea, le gustaban al editor y el tipo se jugaba y los publicaba. Eso no existe más. Eso... Y vivía, porque no es que le fuera mal. Ahora, también está el tema de las librerías. Hoy en privado charlamos un rato con Manuel, sí, con respecto a las librerías, uh-huh, y hablábamos de eso, de una mirada romántica de las librerías, qué sé yo. Bueno, yo creo que esas librerías no existen más. Uh-huh. Sí. Las librerías que dependen de las ventas de los grandes pulpos, de las grandes editoriales, son otra cosa, son supermercados, son, claro, hipermercados. Sí. Las pequeñas librerías tienen otro circuito. Tienen como otra función, ¿no? Sí, claro. Es el librero que recomienda un libro. Mm-hmm. No es el librero que te pone en la vidriera aquello que le manda la editorial. El corredor le lleva tal ejemplar, tal libro, tiene tal publicidad, el tipo estuvo en tele, protagonizó un escándalo y eso es mejor, mm-hmm, o qué sé yo qué. Exacto. Y ganó un premio, que es el premio de la misma editorial, porque uno de los grandes premios en español es Planeta. Y claro, independientemente de quienes lo hayan ganado con mérito, hay otros que eran empleados, entre comillas, o sea, autores ya contratados por la editorial, uh-huh, o sea, lo cual es un cachivache, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pero se aseguraban el negocio. No, conflicto de intereses. No nos olvidemos, claro, Manuel, no nos olvidemos, uh-huh, que estamos en el mundo de consumo. Sí, por eso yo cuando acudí a vos a esa charla privada que aludía, yo un poquito también la noticia la veía como que corrían del medio a un intermediario. Pero bueno, no es tan así. Hay toda una cuestión más atrás y más profunda de la que, bueno, estás mencionando vos y la mencionaba Eric. Pero bueno, yo me quedé con eso, que bueno, después de todo lo que están haciendo es puentear un intermediario para que el libro le llegue a las personas, y yo miraba que, y eso quizás le conviene al escritor mismo, al que es el que empezó y el que escribió el libro, porque tiene más acceso y más llegada. Pero bueno, no sé, es como definimos que es un tema con muchísimas aristas, y bueno, yo claramente, no teniendo en cuenta esta cuestión oligopólica del Grupo Planeta. Hay una frase que dijo Eric con la que estoy completamente de acuerdo y que sirve para desarrollarla más largo en otra ocasión, que es que con esto va a quedar más claro cómo juega cada uno. Ajá, sí, sí. ¿No? Él la refirió a los escritores, yo la refiero a toda la, entre comillas, industria, uh-huh, del asunto. O sea, uh-huh, le va a quedar más claro, creo, al librero, al pequeño librero, que sería mucho más productivo que el tipo vendiera a los autores locales. Uh-huh, uh-huh. Aparte de los clásicos, y con clásicos me refiero a un autor consagrado de hace 10 años, no necesariamente a la Ilíada y la Odisea, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de esos clásicos, tendrían que darle prioridad a los autores locales, regionales. Es muy difícil el acceso. Sí. Después el mercado se va a depurar solo porque no se va a comprar lo que no interesa. Sí, sí. Les iba a contar una pequeña cuestión de algo que ocurre en Europa. Lo pude comprobar. Ajá. En España y en Francia. A ver. Creo que en Italia y resto pasa lo mismo. Y es que vos vas con tu libro recién editado, se lo querés dejar a un librero de una librería pequeña de una ciudad no metrópoli, qué sé yo, Narbonne, en el sur de Francia. Sí. Y no te lo puede aceptar, porque tenés que llevarle al tipo una factura, tenés que llevar los papeles, tiene que estar registrado en el país, etcétera. Ajá. Eso se está extendiendo de tal forma que ni siquiera en tu propio país podés hacerlo. O sea, generalmente te repelen los tipos, te dicen que no, o te toman porque sos amigo y ya te conocen y ya vendieron alguno de tus libros antes, o tenés algún libro que está publicado por una editorial más grande, entonces te admiten otro nuevo libro de una editorial menor que no tiene gran distribución. pero de onda nada más, si te lo dicen, de onda, poner el precio y lo pongo acá en un costadito. Bueno, yo creo que se van a ver más claramente los pingos ahí en la cancha cuando los tipos vean que no hay caso, no pueden depender del monstruo. El monstruo termina comiéndoselos a todos, es una fábula que Caperucita se salva y que lo sacan de la panza del lobo. El lobo se los morfa. Sí. Chao. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero, Jorge, ¿cómo me decís eso? No, bueno, te puedo creer. Con la verdad. De Caperucita no... ¿No? Y lo de Caperucita pareciera parece que está complicado. Romanticón, bueno, sí. Está complicado, bueno. yo. No sé. Y después tenés otra cosa que hacen las editoriales, especialmente las europeas, es que vos pedís un libro del catálogo, está agotado, ahí figura con el precio y todo, y los tipos en una semana te lo imprimen. A mi esposa, que traduce hace lecturas de griego, qué sé yo, esas de ediciones clásicas que son muy, muy difíciles de conseguir, sí. En menos de una semana le imprimieron y le enviaron el libro. O sea, un libro que se editaba antes a riesgo del editorial, ahora no se edita a riesgo. Te lo imprimen. No corren ni ese riesgo. Mira, porque vos, como bien decía Eric, no son ni siquiera editoriales, son monstruos que tienen todo. Tienen el chancho, la máquina de chorizo, sí. todo lo demás, viste, la distribución de los chorizos en la carnicería, o sea, tienen todo el espectro. Bueno, yo hoy iba a hablar de un autor, pero justo hay una frase de él, un párrafo, que engancha con su libro y con esto de lo que estamos hablando. Mira qué genial, a ver. Dice: el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, ahora. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Consiste en aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo ya más. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno. Y hacerlo durar y darle espacio. Bueno, esto es de Italo Calvino, de un escritor italiano, que tiene un libro que está en mi equipo. O sea, si puedo elegir jugadores para mi equipo, este es uno, que es el Barón Rampante. Varón con B larga, porque es el título nobiliario. Y rampante es un adjetivo, un participio que se usa en heráldica, que son... ¿vieron el... creo que es el logo de Peugeot, que tiene un... no sé si es un león... Es un león rampante, sí, justamente. Que es rampante, precisamente. Sí. Quiere decir que está como trepándose, ¿no? Y es una novela que escribió hace unos 60 años, Italo Calvino, transcurre a fines del siglo XVIII. La recomiendo con mucho énfasis, es una hermosura, se deja leer, es positiva, nos deja bien, pero no es onza, digamos, no es una pavada, es una novela realmente muy placentera de leer. Transcurre a fines del siglo XVIII y es la historia de un muchacho que se llama Cosimo, que a los 12 años se rebela contra la autoridad paterna. Mira. Pero como se rebelan todos los chicos, no pasa nada, no hay un problema con los padres, no es kafkiano esto, bien. O artiano. Bien. Sino que es el pibe que dice que no, ¿no? Les leo un fragmento. Por favor. Este es el principio. Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Piovasco de Rondó, mi hermano, se sentó por última vez entre nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa de Hombrosa. Las ventanas enmarcaban las espesas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía y nuestra familia, por tradición, se sentaba a la mesa a aquella hora. A pesar de estar ya difundida entre los nobles, la moda procedente de la poca madrugadora corte de Francia de comer a media tarde. Recuerdo que soplaba viento del mar y las hojas se movían. Cosimo dijo, he dicho que no quiero y no quiero, y rechazó el plato de caracoles. Nunca se había visto una desobediencia tan grave. Y después de eso empieza a describir a los padres. Uh-huh. El narrador es el hermano del protagonista. Uh-huh. Y los describe, son buena gente, ¿no? Eran buenísimos, dice, pero distraídos, ¿no? Que tanto que los dos, mi hermano y yo, dice, tuvimos que crecer casi abandonados a nosotros mismos. No. El padre estaba preocupado por todo el tema de la nobleza, a ver si en ese conflicto que había político y militar podía acceder a ser un duque, entonces estaba con eso, a ver cómo cortaban el pavo a la hora de comer. Y la madre estaba, era una mujer tradicional, aunque también de la nobleza, pero alemana o austríaca, y estaba en la suya, ¿no? Se retiraba a hacer encajes y bordados, qué sé yo, y los pibes andaban por ahí. Uh-huh. El narrador, que tiene 8 años, y el protagonista, que tiene 12. Bien. Bueno, la cuestión es que, fin del primer capítulo, dice, sí. Y eso, dijo nuestro padre a Cosimo, no y no, dijo Cosimo, y rechazó el plato, fuera de esta mesa. Pero Cosimo ya nos había vuelto las espaldas y estaba saliendo del comedor. ¿A dónde vas? Lo veíamos por la puerta de cristales mientras tomaba su tricornio, sombrero y su espadín en el vestíbulo. Lo sé yo solo, y corrió hacia el jardín. Lo que hizo ahí el pibe fue treparse al árbol y uh-huh. quedarse arriba del árbol. Cuando te canses, le dijo el padre, cuando te canses de estar ahí, ya cambiarás de idea, le gritó. Frase típica de los padres, ¿no? Sí, totalmente. Nunca cambiaré de idea, dijo mi hermano. Frase típica de los hijos de esa edad. Sí. Ya verás, en cuanto bajes, no bajaré nunca más. Y mantuvo su palabra. Y el libro, la novela, es la historia de este pibe que se sube a los 12 años al árbol y vive toda su vida, más de 50 años, arriba de los árboles. Ah, espectacular, un revolucionario. Una de las cosas maravillosas que aprendí, aparte de disfrutar la novela, en esta novela es que el autor dice que en esa época se podía recorrer toda Europa de árbol en árbol. Claro. Estaba toda Europa llena de árboles, que después la, digamos, civilización... La urbanización. La urbanización fue haciendo pelota. Y la cuestión de subirse al árbol no es un abandono, o sea, no es una especie de testarudez. Ajá. Está muy de acuerdo con la vida del autor, ¿no? Uh-huh. Es optimista y es... él reconstruye su vida ahí arriba, sus amores, en fin, se enamora, bueno, y enseña a leer a unos tipos que son fugados de España porque es la época napoleónica y viven ahí, uh-huh. y construye una sociedad ahí. Ya que decían ustedes que es el día del carpintero, bueno, él es precisamente ha sido catalogado como Homo Faber, uh-huh. o sea, el hombre que construye, que es hábil con las manos, ¿no? Me encanta la historia, me encanta. ¿Cómo se llama el libro, Jorge? El varón rampante. El varón rampante. Ítalo Calvino. Bien. Que nació de una vida rara porque los padres eran italianos, anduvieron dando vueltas por México y por Cuba, y uh-huh. él nació en 1923 en las afueras de La Habana. Y cuando era muy chiquito, bueno, los padres eran medio anarquista, medio... Vos sabés que yo te iba a decir, le veo muchas cuestiones del pensamiento anarquista. En el, sí, primer, claro. En el primer párrafo que leíste, vos sabés que me llevó directamente a una frase célebre de Bakunin, esa que dice que para escapar de su miserable suerte, el pueblo tiene 3 caminos, 2 imaginarios y 1 real. No, esto lo dice. Me llevó. Es una reunión de rojos, esta viejo, ¿qué es? Es una hermosa reunión de rojos. A rayas rojas. ¿Qué, ¿no? Estimado Mario. ¿Qué radio es esta, viejo? ¿Qué es Radio Rebelde? ¿Qué onda? Rojas y blancas, lo invitamos, si quiere. ¿Eh? no se me haga el lobizón. No, las son no, rojas y blancas no, no, las mías. No, no, no, no, está muy bien. Qué linda le queda la raya. Sí, sí. Sí. Muy bien. A usted bien. También, pero la tiene horizontal. No, no, no, yo tengo... Yo, bueno, no importa, otro día hablamos de nuestras propias rayas. Bueno, pero rayas. Pero bueno, eso, el primer párrafo que leíste me llevó directamente a eso, a un pensamiento de eso, de estar como parado en la situación en la que estamos, que por ahí es lo que sea, pero el optimismo de seguir para adelante, ¿no? De, claro, de aceptar no, el entorno y ver no de cambio. No disfrazar donde estamos. Exactamente, o sea, eso, intentar transformarlo. ¿No? Exactamente, hacerse cargo del entorno en el que estamos y ver qué podemos hacer para sobrevivir, vivir y transformarlo. Bueno, y como te decía, como les decía, Calvino nació en las afueras de La Habana y de muy chiquito lo llevaron de vuelta a Italia, donde se educó en escuelas un pensamiento muy, muy antifascista, hasta el punto que cuando él estaba en la edad de hacer lo que acá sería la conscripción, lo llamaron del ejército de Mussolini y el tipo se rebeló y se unió a los partisanos. Se afilió al PC hasta que pasó lo de Hungría en el 57, 60, que hay muchos del Partido Comunista se abrieron y se abrió de ahí. Él se casó en La Habana con una argentina. Fue una historia muy novelesca también, que era traductora. Y murió el año pasado la esposa, era mirá, chiquita. Mirá. Muy conocida la mujer, era Esther Singer se llamaba, pero le decían Chiquita Calvino. Mirá. Era traductora y, como otra cosa curiosa del azar, el supuesto azar, se presentó en la ONU como traductora y dio el examen junto con Bernardes, que era la esposa de Cortázar. Y se hicieron amigas, ¿no? Mirá. Entraron ambas como traductoras ahí. Mirá. Pero bueno, todo el libro, con todo. Vuelvo a recomendarlo, El varón rampante. Me encantó. Y tiene escenas que son memorables. Por ejemplo, él se enamora de una vecina y la vecina, bien pícara, está sentada en una hamaca, le dice que baje para charlar. Claro, pero él no puede. No puede ni... Sí y no. A leer El varón rampante. No puede bajar, no puede pisar el suelo, pero ella está en una hamaca. Está bien, entonces no va, por ahí no bajó del todo, ¿no? Bueno, y así está lleno de eso. ¿Cómo ha puesto su ingenio el autor en trabajar ese aspecto, ¿no? Jorge, me encantó, la verdad que me genera curiosidad este libro, a ver si lo encuentro, lo busco y lo encuentro. Un placer. Se consigue. Bien, voy a llamar a la gente de Planeta a ver si lo tienen. Sí, te lo van a mandar. Puedes preocuparte. El Mercado Libre, espera que lo estoy buscando manda. El Mercado Libre, Jorgito. Ellos te lo mandan. Jorge, un placer. Un abrazo. Un placer. Gracias, como cada miércoles charlar contigo. Abrazo grande. Hablábamos con Jorge Goyeneche, nuestro columnista, nuestro especialista en literatura. Bueno, hablamos un poquito de todo, de la situación esta del grupo oligopólico Planeta y Mercado Libre, y nos recomendó este libro, El varón rampante, de Italo Calvino, que me encantó. Encontré la frase.